tal? Buenas noches. Queridos amigos, queridos radio escuchas. Queridos más tardes. Hoy tenemos una ausencia del amigo Meister, porque resulta que entre sus fantasías e inseguridades se le cayeron las bolas. Bueno, lo último que supimos de él es que estaba mamando una verga y obteniéndose una prueba de embarazo camino hacia Tijuana en un baño público. Pero aquí estamos resistiendo ante todo y pues bueno, les traemos un nuevo podcast de la banda violenta de Dark Rectum. Nos costó mucho trabajo llegar a ese nombre, un nombre bastante artístico, diría yo. Muy original. Bastante original. Hoy, en la ausencia del amigo Oz, traigo nada más que mi hermano Pavlovsky. Representamos a Pavlovsky. Go to the hell, bitches. Como pueden notar, su inglés no es perfecto. Y si lo recuerdan anteriormente, le encanta decir genitales. Sean masculinos o femeninos, posiblemente tengamos un poco de ello este día. Esperamos que sea gracioso. Lo último que yo recuerdo era que nos estaba recordando una masa color verde del día de San Patricio, como si fuera lefa de duende. Pinche duende, güey. Esperma de duende, güey. Bueno, tal vez. Quiero imaginar que acá nuestro compañero Pavlovsky. Vamos a una tocada del día de San Patricio con cerveza verde, lager verde, con un poco de tinte. Aclaración, no era lager. Le echaban dos gotas de colorante vegetal y la cerveza se volvía verde. Cerveza clara, güey. Con semen de era una Corona cualquiera que le echaban dos pinches gotas de colorante vegetal y a la verga era cerveza verde. Y la banda pues celebrestaba y decía, oh, por Dios, nunca he visto cerveza verde, pendejamente, ¿no? Sale el querido Pablo, siempre como, no mames, güey. Es semen de duende. Es semen de duende. Del bueno. Que es el duende que te guía al oro, güey. Que sabe como a berros, ¿no? Exactamente. Los berros te guiarán al oro. Pinche arcoiris los dirigió, güey. No mames. Pues bueno, señoras y señores, después de esta patética presentación por parte de Dark Rectum, les damos la bienvenida al tercer podcast que estamos grabando el día de hoy. Estamos a 29 de septiembre. Si no es el tercero, discúlpenlo, siempre estamos borrachos. Que sea el cuarto o el décimo. Recuerden que Dark Rectum es un podcast hecho de borrachos para borrachos. Y si les ofenden nuestras publicaciones, pues ¡a chingar a su madre! Efectivamente. Mira, Pavlovsky como que ya se está ambientando en este show, ¿eh? Si te ofende, apaga el puto pinche estéreo y métete un pepino por el culo. Hablando de pepinos por el culo, estábamos conversando hace unos momentos acerca de cómo comenzar el apocalipsis humano. Apocalipsis zombie. Bueno, un apocalipsis zombie en el cual valga verga la humanidad. Y pues bueno, se nos ocurrieron varias ideas. Posiblemente le suenen bastante estúpidas, pero pues hay una posibilidad de éxito, ¿no? A lo mejor del 1%, pero el 1% no desaparece, cabrón. 1.5. Tenemos que poner el antecedente de que nuestro querido Pavlovsky sabe un poco de medicina y de química farmacobióloga. Entonces hemos llegado a la conclusión que tal vez sumar rabia en una zarigüeya con sida y gripa y ébola podría resultar en el fin de la puta humanidad. Mira, yo creo que para empezar, con trabajo se aguantaría la rabia. Si le metemos un poco. Se hace morir para sobrevivir, güey. Es posible. Un poco de sida y ébola. Bueno, finge su muerte, sin embargo, no se muere completamente, ¿no? Pero bueno, vamos a creer la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno. afortunado. Les pasaron los plumazos. Ya la actualidad es lanzar un tlacuache en la jeta de este estilo, güey. No mames. Si alguna... ¡Exclusivo! Si alguna vez se han preguntado qué enseñan en la Facultad de Biología de la UNAM, tenemos un claro ejemplo de un egresado de ahí, titulado, con maestría próximamente, pues que nos está dando la realidad de las cosas, ¿no? Estimado Willy. Sí, podemos ver cómo te enseñan a usar un tacuache como un arma. Disculpen mi voz, estoy muy jodido de la garganta. Señores, ¿están de acuerdo que pues prácticamente, o sea, acá es la gente se está preparando para un futuro en el cual se utilizan los tlacuaches para controlar masas? No, o sea, una manifestación, güey, aviéntale 2-3 tlacuaches con rabia. Y a la chingada. El lacrimógeno se quedó pendejo, güey, no mames. Digamos, el gas lacrimógeno no se puede recoger por sí solo. El tlacuache va a atacar a alguien, lo va a matar y va a seguir al siguiente. Exacto, señores. No, y si es rabia, es mucho mejor. Entonces, pues sí, hemos estado pensando bastante en cómo podemos crear esa raza, esa evolución, ¿no? Exactamente, esa genética poderosa. Una genética pura. De odio y maldición. Donde la humanidad arderá en el infierno. Sazonada con un poco de tequila, obviamente. Pero, pues, estamos esperando que salga de la mejor manera. Por cierto, Una petición que tengo que hacer. Okay. Si notan que lo logramos, no le digan a nadie. ¡Está patentado! Señor. Fronteras nucleares patentadas por la Señoras y señores, que chinga su madre Irán. ¡Y en América! Eso no me simpatizó mucho, pero está bien, vamos a aceptarlo. Bueno, las águilas van a morir, güey. Los tlacuaches van a ser el símbolo de la América, cabrón. No mames. Evitando estos lamentables comentarios de esta gente que está ya un poco ebria. Pues bueno, señoras y señores, esto es un podcast. Un podcast borracho para gente borracha. Si quieren hablar de incoherencias, pendejadas, mándenos sus sugerencias a Dar Rectum. Aceptamos cualquier tema, no hay ningún pedo. A darle átomos. Creo que esto nos está pegando demasiado. Pero bueno, les vamos a decir una cosa. La verdad es que el día de hoy nos encontramos tres elementos de Dark Rectum. Ya les habíamos anticipado con anterioridad que el amigo Pavlotsky iba a estar teniendo participaciones continuas acá en el podcast. El amigo Willy Williams, como no, siempre. Su risa de estúpido. En estos momentos tiene un poco de retraso mental en su garganta. Y nunca he pensado más claro, pero el amigo Johan cree que chingar a su madre la América duele. Que me llevo el vaquero, pendejo. El amigo vaquero violento le duele a la América. Ustedes disculparán, pero es que todavía no agarran el pedo. Somos figuras públicas, que somos gente borracha que está externando nuestras... Cuando te dicen, no es de aguilita, güey, no mames. Okay, ya. Por la paz, vamos a dejar el América para que el vaquero violento pueda convivir a gusto y no se empute con nosotros. Y no remarque que estamos más pedos que él. Aparte que me está ahogando mi propia risa. Estuve riéndome 3 minutos seguidos por una pendejada. En esta puta voz. La verdad es que es como escuchar una bocina rota en estos momentos. Pero pues el amigo Willy afortunadamente sigue con nosotros, ¿no? Y sigue vivo. Nos hace falta un gran elemento, el amigo Striker, que en estos momentos le está chupando arduamente el rifle a su jefe. Este, pero digamos que ya terminó, pero sentía la mente. Él se lamentaba del estado de sus labios y prefirió no presentarse. Digamos que vivos está mal, la suya está peor. No, señores, miren, la verdad es que el amigo Striker el día de hoy, desgraciadamente, pues, bueno, ayer, porque pues ya es sábado, de madrugada, para variar, nos dijo que salía a las 11. No, había dicho que llegaba a las 11. Que llegaba a las 11. Y 10, máximo llegaba a las 11. Luego nos avisó que estaba sacando las copias. Las copias. Y él le pidió. En negligé y con tacón ese alto, con tacón alto, con un beta cruzando entre sus tacones. Imagínense la finura con la cual trabajan en esas oficinas. Señores y señores, la verdad es que desgraciadamente el señor Striker el día de hoy no vino por mera putería. Y le crecieron los ojos con su jefe. No, sí. Pregunten cómo, solo le salieron los ojos. Y las anginas, yo creo, ¿no? Se las empujaron, sí. Creo que sí. Gárgaras de mayonesa, güey, valió verga, güey. Pueden ver, hoy tendremos una participación muy honesta y muy... muy elegante. Es una participación muy activa por parte de el amigo Pavlovsky. La verdad es que la última vez en el podcast, en el Willy Fest, no brilló por su... pues bueno, pues prácticamente... En total no brilla, solo déjenlo así. Bueno, Pabrón. Lo queremos, lo amamos, es familia, pero no brilla. No, no es vampiro de crepúsculo puto, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Desgraciadamente. Afortunadamente. Uno de nosotros brilla, sí. Sí le gusta el gótico, pero no es un vampiro puto. No es un vampiro puto, afortunadamente. Hasta el momento y en este tiempo que llevamos de conocerlo y de tratarlo, pues nunca se le ha volteado el... pues el otro lado. Exacto, la bandera como a la izquierda, ¿no? Sí. Es un poco agresivo eso, pero... no tenemos nada en contra de la comunidad homosexual, pero... pues acá el amigo Pavlovsky, pues, cuando lo quieran contactar, mande sus nudes al... Oh, gracias, manden sus señores pepinos. No, gracias. Sí, manden pepinos para el amigo Pavlovsky. Hashtag las tetas de mi madre son potables. Es un hashtag con el cual empezamos o comenzamos este podcast desde ese bello hermoso día que estuvimos en el Gato Calavera, que fuimos a ver a Del Barrio. Estuvimos el amigo Willy, el hermano Striker y bueno... el amigo... el muy querido vaquero violento. El amigo violento, bueno, yo, alias yo. Y el amigo Pavlovsky, pues, que se vino a unir en el segundo capítulo de Dark Rectum, ¿no? Pues prácticamente, señores, ¿qué les parece el maldito y asqueroso Ford Fest hasta la fecha? Mira, yo pensé que iba a ser una mamada. No tengo voz. Bueno, desde las bocas de el amigo Willy Williams y su maldito cáncer de garganta que no lo deja hablar bien. A ver, toma un poco de vuelo, hijo. Respira hondo. Acuérdate, con el diafragma. Diafragma. Pues... yo me sentí un poco decepcionado cuando se anunció. La primera banda fue Blacker, algo que no me emocionó honestamente. Y de la nada salió algo aceptable. Y estoy feliz de que voy a poder asistir. No lo han armado lo mejor que hubiera podido haber sido, pero para su primera presentación grande se han defendido. Bueno, hemos de declarar que la verdad el Force Fest es un buen festival. Desgraciadamente está hecho hasta Juan de la chingada. Ya es el siguiente sábado. comienzan los festejos el día viernes. Con un toquín con brujería, animal y no me acuerdo qué otras bandas. ¿Eso es el viernes? Eso es el día viernes. Y pues bueno, el acceso es gratis con su abono del Force Fest. Y no es porque le estemos haciendo publicidad, simplemente ustedes saben que aquí platicamos de conciertos, de... Quieren ir a romper la madre y nos vemos. Exactamente. Ah, tú sí ibas a ir a basura, ahora que recuerdo. Bueno, esta basura encontró una promoción 2x1 y encontró otra basura. Las cargas 2x1. Y encontró otra basura. Miren, señores, ¿alguna vez han escuchado el término Sugar Daddy? La verdad es que el amigo Willy Williams lo ha probado y lo ha comprobado. Afortunadamente ahorita tiene ahorita tiene un boleto 2x1 misteriosamente. Y pues bueno, yo solamente sé que se va a ir a quedar una casa de alto lujo allá. Platícanos un poco de eso, amigo Willy. Pues, ¿qué quieres que les diga, güey? ¿Qué les puedo decir? No, no dolió, güey, ya. Tenía varices en el pito, güey. Varices en el pito. No, esto no se trata de la fantasía del amigo Johan que le gustan los Sugar Daddies. Y tiene la fantasía de ser uno, y al parecer ha proyectado su fantasía en que yo sea su víctima, pero no es así. Hay una buena noticia, amigos. Están los boletos 2x1. Para el momento que se puso interesante el Force Fest, yo no tenía el dinero para pagarlo. Entonces, cuando se salió el 2x1, tenía el dinero justo. Y lo hemos hecho. Justamente en la tanga del Sugar Daddy, güey. Podemos seguir omitiendo al amigo Pavlovsky. Y no sé qué más. Mi voz no da mucho, entonces... Vaquero Violento, platícanos, ¿qué estás haciendo en este momento? En estos momentos me estoy recetando una deliciosa y suculenta caguama. Yo espero que ustedes en estos momentos, en estos instantes, estén haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, si no beben, ¿para qué chingados viven, señores? O sea... ¿Qué? No estamos diciendo que necesitan beber para vivir. No, pero... Pero hay que beber en la vida. Pero te hace la vida más amena. O sea, si tú ves a tu vecina fea con esto, literalmente es que le enamoras, cabrón. O sea, no sabes lo bello que es sacar tu pito por la ventana y enseñárselo a la vecina, zangolotearlo así en el marco de la ventana, así chingón. Y decirle, mira todo lo que te pierdes, culera. O sea, no, una cosa bien bonita. ¡Perro, putos! Exactamente, hashtag paquetazo de perro. Hashtag paquetazo de perro. Nada más. Es algo que yo originé y se me había olvidado, pero pues... Para eso está el amigo Pavlovsky. Paquetazo de perro. El amigo Pavlovsky prácticamente como que estamos viendo que utiliza más el de las efemérides, ¿no? De todo lo que hemos dicho en la peda, todo lo que hemos platicado anteriormente. Momento escucharán un gruteo feral de él refiriéndose a una de nuestras ideas. Él prácticamente se va a acordar de los detalles un poquito... pues incómodos de nuestras borracheras, de las cuales no nos acordamos, como esa bella y hermosa vez que el amigo Willy quemó una piñata en su cumpleaños, en su onomástico, diría el amigo Striker. Esperemos que no le dé un poco de herpes en su boca después de tanto chupárselo al jefe el día de hoy. Más que nada esperemos que le hayan pagado bien. ¡Por favor! ¡No se vive, hijo! ¡No mames! ¡Saca copias, no, güey! No, o sea, señores, la verdad es que... Señor Striker, nos ha quedado muy mal el día de hoy. O sea, usted siempre va a ser parte de Dar Rectum, pero no mame. O sea, no mame. Bueno... Pero sí mamó, güey. Pero sí se la mamó a su jefe, ¿no? De una forma de, como, hasta la raíz de la verga y algo así, güey. No, una cosa bien fea, güey. No mames, qué horrible, güey. Unas fotos tan dantescas que nos mandó, güey. No. Yo dije, no mames, a este güey se le subieron dos azotadores a la boca, güey. Sí, realmente le reventaron el hocico. No hay otra forma de decirlo. No le metieron de putazos, pero... De alguna manera la fricción logró ese efecto de que te hubieran reventado el hocico de un puñetazo de frente. Entonces ya se imaginarán la cantidad de putazos que le metieron al hocico de tal forma que se quedó sin un par de dientes. Miren, señores, alguna... La capacidad de succión del amigo es impresionante. Es como una Koblenz. Lo dicen las sacaleches, güey. Es una Koblenz de esas de las caras. Es una Koblenz de las caras. Amigo Striker, vamos a retirar lo dicho hasta que te presentes en el próximo podcast. Y posiblemente hasta que no demuestres lo contrario. Tenemos más bien la oportunidad de demostrarlo. Y de saber por qué tienes tus labios bien rotos, ¿no? Sí, es porque los tiene hechos pedazos como si fueran culo de mandril. ¡Oh, la verga! Bellas y hermosas damitas que nos escuchan, si a ustedes alguna vez les ha quedado la boca como culo de mandril, nos pueden mandar sus bellas y hermosas fotos o sus habilidades probándolas con un mango o con un platanito, no sé, o un mamey yo creo que sería lo apropiado, ¿no? Efectivamente, creo que es lo más adecuado. Por favor, no olviden mandarnos un video. Recuerden que estamos promoviendo el porno aquí en México. Muy buenos productores amateurs. Tenemos una calidad profesional, pero no tenemos un estudio, entonces amateurs como tal. Por favor, no vengan acá con sus enfermedades. La verdad es que no queremos por ahí. Fue algo admirable, pero no hay necesidad de repetirlo. Sí, o sea, un tlacuache en la panoche en dado caso. No queremos su herpes. Ignoren al amigo Pavlovsky. La obscenidad es innecesaria, pero es divertido de vez en cuando. Yo creo que es una de sus habilidades, ¿no? Principales. Es como un Pokémon. Va evolucionando conforme a cada capítulo le damos, ¿no? A cada vaso. Salud. A cada vaso evoluciona más. Sí, bueno, señores, pues como ustedes verán, nos estamos preparando para los próximos eventos. El señor Willy será nuestro corresponsal desde el maldito y asqueroso Ford Fest, escuchando a Charlie Botana con Kenny y los estúpidos eléctricos, porque por alguna razón sintieron que era buena idea meter una banda tan estúpida a un festival de metal. No, y deja de eso. División Minúscula yo creo que prende bastante, cabrón. Mira. Oigan, señores del Ford Fest, de su madre, de mi parte, culeros. De todo. Son buenas bandas, hijos de la putísima verga. Bueno, unas palabras un poquito más cordiales después del amigo Pavlovsky. Realmente sí, como Fadao, no la frieguen, hijos de su putísima verga. La verdad es que sí se la mamaron. Ojalá y les nazca un hijo muerto después de esto. Porque se lo merecen. No es por otra cosa. Para que vea la banda acá también, feminazi, que las apoyamos. En la situación del pro aborto, ¿no? O ella está en el contra del aborto, no lo sé. Pero las apoyamos. Podemos prestar el servicio de castración sin bisturí. Indíquenos a quién y nosotros le rompemos la bola de una patada. Señoritas, si su novio es un caliente culero que a huevo la quiere meter sin condón, con mucho gusto nos ofrecemos para la castración sin bisturí. Una buena patada en los huevos para calmar a la banda, ¿no? O sea, es algo bonito, algo eficaz y algo muy rápido. Una punta de bota para cecenar los huevos. Posiblemente desarrollen un cáncer entre los testículos. En el escroto. En el escroto. Pero no va a haber niños. O sea, siéntanse felices. Kevin ni Brian, a la verga. No, ahorita últimamente van a ser los Matías y los... Jesucitos. No, Jesucitos no, era, yo había leído algo así. Ya pasó. Sí, no, ahorita son los Byrons y los... Y los... Yuyus. Ah, no, y los Yandel, güey. Algo así. Ah, qué horror, güey. Qué horror, qué horror. Más bajo de lo que esperaba, güey. Güey, es que yo... Perdóname, pero yo no soy madre soltera que nació en la barranca, güey. Abajo del puente se vive, güey. Por algo eres mi amigo, güey. Sí, o sea, ustedes disculpen, pero pues es que no mamen, güey. ¿Por qué le ponen Yandel a un niño? O sea, ¿qué daño les ha hecho, güey? Bueno, ya sé que les destruyó la vida, ¿no? Que es una cosa muy fea y que sus bendiciones... No, y es la su chingada. Culpa. Sí, o sea, no mamen, güey. Tengan un poco de decencia. Ponle Juan, Pedro, Francisco, Juan, Javier, Paco, Pedro de la Mar. Javier, me llamo yo. Llegamos porque ya no me acuerdo de más. Sí, exactamente. Una canción que salió en la serie de Recreo, cantada por Mikey. El altote gordo beso culero, que en estos momentos podría ser el amigo Lu. Bueno, le falta un poco de güerez al amigo Lu, pero sí. Pues sí, sí, sí, sí, él es Mikey. Él es la Big Mikey. No, no. Big Mikey. Okay, lo podemos equiparar. With a lot of weed. Exactamente. Pero podremos equiparar al amigo Lemmy o Ludwig con Mikey en aspecto físico. Pero ese güey jamás fue adorable. No de pequeño, no ahora, y no lo va a hacer jamás. No, yo creo que no. Nosotros lo amamos. No, y la verdad es que es una parte importante acá de... Bueno, haz lo que quieras. Bueno, después de estos comerciales, Finísimos comerciales. No, les voy a platicar algo muy cruel y muy culero. Íbamos llegando con nuestra maleta de caguamas. Sí, efectivamente. Como ustedes lo escucharon, una maleta de caguamas. Aquí al bello estudio. Y pues íbamos subiendo, ¿no? Para esto ya nos habíamos tomado un six previo. Un ocho. Para ir por nuestras ricas y suculentas caguamas a la tiendita de la esquina con Doña Tere. Como ya todos saben, todas se llaman Doña Tere. Yo no sé por qué. Pelos hasta las manos. Pero, bueno, pues prácticamente, señoras y señores, íbamos llegando aquí. Y hoy tuve la fortuna de que me acompañara una persona muy importante de mi familia. Y se avienta un pinche erupto en las escaleras, cabrón. Impresionante. Le valió verga. O sea, literalmente el amigo Pavlovsky íbamos a subir. No, sí, que la chingada. Y que mira que vamos a hablar de esto. Y de repente escuchamos un... Impresionante en las escaleras. Acto seguido nada más escuché a esta persona tan importante para mí y para mi vida. Voltearme y dice... Estoy hablando. Y yo, what the fuck. Por un momento juramos que iba a decir, saca este pendejo de mi casa, pero no lo hizo. Y pues no, afortunadamente se tentó el corazón. Simplemente me estaba preguntando el nombre de mi película. Pero sí, sí fue algo un poco incómodo, ¿no? Muy incómodo, demasiado. Pero un momento feliz, vaya, al final del día. El amigo Pavlovsky no me dio consecuencias. Le valió madre. Y pues bueno. Imagínense que tiene a la persona más importante del universo enfrente y... te invita a su mejor amigo y... Se echa un pinche erupto cabrón. Como tráiler allá por Teoloyucan o... No sé, sí, una cosa horrible, güey. No sé, güey. Todos los obligados de México. ¿Por qué pusiste a...? Sí, pero canta muy culero. ¿Qué dice el público? ¿Se va o se viene? ¡Senos! La verdad es que sí. Señores, un par de tetas mueve mal de mil carretes. Efectivamente. Y posteriormente les presentaremos a una muy buena banda mexicana que se llama De Nalgas. Y tiene una muy buena frase hablando de los senos. Efectivamente, mire, en estos momentos estamos viendo a... In this moment, la canción se llama Whore. No le estamos haciendo publicidad ni nada. canta muy de la verga, es como una Madonna del heavy metal, pero tiene buenas tetas. Efectivamente. ¿Tú qué opinas, amigo Pablo, es que acerca de sus tetas? Se ven como un poquito artificiales, pero sus acompañantes, güey, les pongo un 10, güey, y de por medio mi pito en medio, güey. Miren, después de estas finas palabras de una persona conocedora acerca del medio, la verdad es que sí, ¿no? O sea, es una cosa bonita, es una cosa muy bonita, algo muy bello, la verdad, mira nada más. ¿Cómo se mueven esas boobies? Sí que me tengo que redimir con la canción. Porque... Sí, por favor, es que está muy culera, ¿no? Y nuestro fondo es que somos rudos, gente ruda. Ok. Guarda silencio, deja que escuchen el intro. Los dejamos con el siguiente himno de Burning Sermon de Devil Driver. Yo creo que va más ad hoc con lo que somos nosotros. Gente que no sigue la... Te tardaste mucho en encontrar una canción y estaba en la búsqueda de... Tits. Esto es por las tits. Recuerden las tetas de mi madre, por favor, todavía las pueden mandar. Si ustedes creen que están potables, a lo mejor a ustedes les dan asco, pero nosotros no. Y no hay ningún problema por ello. Somos personas de mente demasiado abierta, diríamos. De hecho, prontamente estaremos compartiendo algunos memes en respecto a esto de las tetas de mi madre y el complejo de Edipo y esas mamadas. Y bueno, esperemos que les cause una buena risa. Y ya que estamos hablando acerca del tema, ¿qué es una MILF para ti? Ya sabemos las siglas, lo que significan. Sin embargo, queremos saber qué es una MILF. ¿Para ti qué es una MILF, hermano Pawlowski? Mujer que tiene pinches tetas, quizá operables, quizá no operables, güey. Culo quizá operable, no operable, güey, pero sí dable, güey. Ahí está la opinión del amigo Pawlowski, las mangas del chaleco de hoy viernes. Ya casi, ya sábado. ¿Tú qué opinas, amigo Williams? Para mí una MILF es alguien que no... Bueno, hay una dualidad. Alguien que sabes que es una MILF. Primera vista. Pero un nuevo aspecto que estamos viendo en nuestra nación. Es que una MILF puede ser alguien que no creerías que es una MILF hasta que te dice, tengo un niño. Y te dices, ah, la verga. Aún así voy. Güey, capaz que sea una MILF trapo, güey. No mames. Miren, señores, la verdad es que yo no le entendí nada al amigo, el hermano Willy, porque se quiso expresar mucho, pero al final nos dejó en las mismas. Es una persona mística, una persona que si no hubiera nacido en México hubiera sido el Dalai Lama, pero de los borrachos. Ok, te lo pongo así, güey. ¿Alguna vez has visto una borra que te quiere hacer y de repente se voltea y trae un niño? No. Entonces no comprendes lo que es una MILF. Bueno, tal vez sí, pero... No lo admítelo, cabrón. Bueno, está bien, a ver. Y si te digo que sí, ¿qué pasa? El segundo concepto de MILF, güey. ¿Cuál es el segundo concepto, hermano Willy? Eso, güey. Ay, la verga, no tengo voz. En este tiempo y día, a este momento que hay una cantidad enorme de MILFs que tiene nuestra edad, que no debería, pero así es. Entonces tú ves a alguien que dices, va a la verga, si le doy. Y de repente se da la vuelta al carrito de súper. No. Y hay un niño en el carrito de súper. ¡Ay, pedo, güey! ¿Puedes chuparme el mismo biberón, güey? Mientras hagas puches ahí, güey. Miren, señores, la verdad es que no lo sé, pero creo que este podcast cada vez va más decadente. Ya siempre ha sido el punto, aunque no lo hemos querido admitir, pero es nuestra inspiración. Les he de confesar algo, hay un podcast oculto que hasta la fecha no hemos de sacar hasta que nos volvamos un poquito más famosos y más aceptables, porque puede traernos un poco de odio acerca de las masas. Nos va a traer odio. Demasiado odio. De hecho, no sé por qué lo está haciendo, Si todo lo que decimos nos puede traer odio. No, pero esa cosa yo creo que un poco más. Entonces, señores, señores, pues el día de hoy la verdad es que hubiéramos esperado más aforo de la gente que no vino. Pincho Striker come pene. El amigo Irosh Alais El Mitch iba a venir. También estuvo presente en el podcast anterior. Sin embargo, pues bueno, hasta donde nos enteramos, está cogiendo un French Poodle. No sabemos en qué parte de la ciudad, desgraciadamente. Si no, le habláramos a la gente animalista. Pero bueno, tratamos de ayudar al ambiente y a la gente. Exactamente. ¿Qué es eso de chingarse animalitos, güey? No mames, güey. Oigan, señores animalistas, yo tengo una pregunta. Sé que me van a crucificar por esto, pero... ¿Qué se siente meterle en la verga a un pato, hijo de...? esa no era mi pregunta, pero... No se pasen de verga, güey, porque hacen eso... No chinguen, cabrón. El pato tiene sentimientos, hijos de su puta madre, güey. Pinche banda, güey. Es bien culera. Y no somos norteños, si se lo están preguntando. Putas de mierda. Pues bueno, señores. Nosotros somos Dar Rectum. Vamos a seguir transmitiendo hasta donde nuestras neuronas nos los permitan. Vamos a mandar saludos, claro que sí. Saludos a la hermana república de Catepunk, a la hermana república de Azcapo, a Nesa York, a huevo, de donde son las víctimas del doctor Cerebrus. Un saludo a toda la bandita de Nesa York y... Pues tomen la guasa, la verdad es que somos más desmadre que desvergue y pues ya saben, señores, no hay que tomarse esta vida tan en serio. Desgraciado, afortunadamente nos tocó vivir en este bello y hermoso país en el cual pues, nos permite hacer nuestros desmadres a las... Pues casi a la 1 de la mañana todavía, es temprano y lo que nos falta... Porque la verdad es que tenemos litros de alcohol. Les acabo de comentar hace rato, tenemos una pinche maleta. Y bueno, vamos a seguir transmitiendo posiblemente más adelante con rolas bonitas, gente bonita. El amigo Willy Williams viene de aventar un topo a la vida. De brindar una trucha a... A Lerma. Amigo Willy, el día de hoy yo quiero que tú nos despidas de este bello y hermoso podcast. No sé de dónde sale tanta mamada, pero pues vamos a seguirle. Despídenos de nuestro bello y hermoso público. Hashtag las tetas de mi madre. Apreciamos mucho que nos hayan escuchado. Y son potables. Hey, sabemos que hay muchas mentes enfermas allá afuera. Si están caídas y con varices no las queremos, culero. Sabemos que las van a mandar porque para ustedes eso es potable, porque jamás han visto otro par de tetas en su vida. No hay problema, no los juzgaremos. Tal vez el amigo vaquero violento vomite, pero los aceptamos y los queremos. Gracias por aguantar nuestras mamadas y esperemos que al menos les demos una inspiración para beber. Pues bueno, señores, señores, nosotros fuimos y somos y seremos Dark Rectum. En este bello y hermoso programa le queremos mentar su madre a amigos, al amigo Irosh. Eso no se hace, culero. Anteriormente habían tenido un compromiso con nosotros y de repente se le cayeron los huevos a ambos. Pero lo seguimos aceptando porque pues la neta que en chingada madre va a querer venir a colaborar aquí, ¿no? Pero, señores, señores, un abrazo, cuídense, chinguen a su tosu puta y asquerosa madre. De aquí a Nueva York, mi topo y mis huevos al mundo, puto. Y pues bueno, un saludo para toda la bandita, cuídense, bye, putos de mierda.